la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Menos mal que no levantamos apuestas en este programa, porque casi todas las candidatas que tenía, lo único que pude decir era que le veía difícil la cuestión Argentina 1985 con Sin Novedad en el Frente. Sí. Ahora, yo me reía la noche de la entrega de los premios Oscar porque La Nación apenas fue el triunfo de Sin Novedad en el Frente, tituló Perdió Argentina en 1985. Claro. A ver, muchachos, no se pierde en una... Claro. Hay una ganadora, pero no son mundial. Perdedoras, las otras. Uno ayer perdió. Claro, pero bueno, es el optimismo con resabios de dictadura que tiene la nación, ¿no? La verdad que se les nota, no sé cómo es, pero les aparece ahí. Les brota. Es inevitable. Bueno, y yo después voy a decir algunas cosas sobre el tema de los premios, pero yo creo que es inexorable y es el comienzo de esta columna hablar de la que se llevó todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y para eso no voy a hablar yo, porque no es una película de mi generación. ¿Saben quién va a hablar? A ver. Va a hablar ni Michelle Yeoh, ni ninguno de los Daniel, que son los directores. Vamos a darle la palabra a Nacho Álvarez, que es nuestro operador. ¿Nacho Álvarez? Sí, señor, porque Nacho Álvarez no solo de operación vive el hombre. El hombre sabe mucho de cine. No solo es el mejor operador del mundo, sino que ahora es columnista. Sí, absolutamente. Y es un cinéfilo de aquellos y es de recomendar películas y de recomendar cosas, así que... Pero bueno. Que no largue las perillas, por favor, ¿eh? No, pero que cache el micrófono nomás. Bueno, bienvenido a Tengo Una Idea, Nacho. ¿Qué tal, chiques? Buenas tardes. Hola. Bueno, nada, un placer que me hayan invitado, que vos me hayas invitado, Gra, a estar acá. Me están dejando la vara muy alta. Carlos, no voy a abandonar las perillas. No, prometo. Pero nada, me pone muy contento saber que puedo compartir algo con ustedes, además de la operación. Así que nada, desde ya, muchas gracias. Bueno, ¿qué decir o qué hablar de esta película? No sé por dónde crees que lo vayamos encarando, ¿verdad? ¿Por qué merecería? A ver, porque se llevó 7 Oscar, creo. Estaba nominada para 9, pero... 7 Oscar, no se llevó ningún premio, ningún Globo de Oro. Algo raro. Sí. Que estuvo nominado también para los Globos de Oro y no agarró ninguno por ese lado. Bueno, después vamos a comentar unas cuantas cosas raras de esta edición del Oscar. Como en todas hay cosas raras. Pero digo, para vos, porque mejor película, mejor directores barra, claro. Igual, bueno, coincidencia, ¿no? Daniels. Los dos Daniel, exactamente. Aparte así los nombraban. Mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor actriz principal. Bueno, ¿se merece todas esas? ¿Qué es todo en todas partes al mismo tiempo? A ver. Bueno, para empezar... No sé si se merece todas las cosas que se llevó. Capaz sí. Es raro, capaz para la academia, no estar acostumbrados a darle toda una película que, por un lado, tiene una historia que, bueno, lo hablábamos antes, involucra al tema de la migración que tuvo en Estados Unidos, los chinos y los japoneses, que no está muy bien visto eso. Tampoco el tema de, bueno, cuánto se invirtió en esta película, que no fue un gasto así que digamos exorbitante como suelen tener, no sé, por ejemplo, La Ballena, que lo tuvo, o otras películas como Banshees o Tar, que bueno, algunas ganaron, otras no. Pero bueno, cosas que la academia suele tener en cuenta, solía tener en cuenta antes, esta vez con miedo que lo dejaron pasar o se enfocaron en otras cosas, que bueno, también creo que tiene que ver con la trama de la película y nada. Cómo las cosas empiezan a cambiar, tanto como para la gente que se esperaba otras cosas de esta peli o que la llevaran por otro lado. Y nada, el cambio cultural que creo que está viendo y están teniendo en los Oscar, por lo menos que tuvo en esta presentación, fue tremendo. Creo que nadie se la esperaba. Vos sabés que yo una cosa que pensaba hoy, que revisaba hoy, sí. En 1994, ¿habías nacido vos en esa época? No, bueno. Pero bueno, Pulp Fiction. Bueno, exactamente. Sí. En 1994 se presenta como una de las mejores películas entre las candidatas estaba Pulp Fiction, la película de Quentin Tarantino, que fue un golpe temático dentro del cine. Pero no ganó el Oscar a la mejor película. El Oscar a la mejor película la ganó, ¿cómo se llama esta? Que es el con Tom Hanks. La de la estación. No, la terminal no. El náufrago. No, la anterior. La del chico este que es discapacitado. Uh-huh. Que es una película. Es una buena película. No digamos que es una película. Políticamente correcta, podría decirse. Claro, pero a ver, ¿qué fue lo que movilizó Forrest a Gump, que no se fue? Le. ¿Cómo? Forrest Gump, perdón. Forrest Gump, ahí está, exactamente, ¿no? Se me había ido de la memoria el nombre de Forrest. Ahora, en la película de Tarantino está dentro de la Library of Congress como una de las mejores películas de la historia del cine. Sí. Forrest Gump, no. La Academia no quiso darle el premio pero esto lo han dicho después y muchas veces, a Pulp Fiction, uh-huh, porque era una película que no se parecía a ninguna otra. Miren, y que en este caso sería yo lo que eso. Exactamente, yo lo que diría es que Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo no se parece a ninguna otra película. Porque tienen otra estructura de relato, quizás, Nacho, Gra. Sí. ¿No? Otra forma de contar. No solo eso, sino que también se está adaptando un poco a lo que, bueno, apuntan hoy capaz las grandes cadenas. También el tema de que va la peli, que mezcla mucho el tema de los multiversos, de la acción, de los efectos especiales, o sea, no es una peli que digo que, bueno, capaz está hecha para todo el mundo y busca agradarle a todos. Pero que la Academia le haya dado importancia y la haya puesto como ganadora, me impactó, por lo menos a mí. Si bien a mí me gusta este tipo de películas y que, nada, se le esté dando bolilla, fue impresionante. Perdón, Nacho, ¿y a vos te gustó? A mí me gustó, me gustó. Sí, capaz cuesta abrirse un poco a gente de la generación que está acostumbrada a otras películas, no le atrape tanto, pero sí se puede hacer, creo, cine mezclando cosas nuevas con capaz una trama que puede estar, pista para otro tipo de público. O sea, mezcla esas dos cosas y creo que lo lleva muy bien y lo supieron llevar muy bien estos dos directores. Vamos a recordar que esta película se lleva, porque después la segunda en la cantidad de Oscar es Sin Novedad en el Frente, la película alemana, que es la que ganó el premio Mejor Película No Hablada en Inglés o Película Extranjera. Y salvo ese, que es un premio grosso, digamos, los demás son premios técnicos, los que tiene Sin Novedad en el Frente. En cambio, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo se llevó Mejor Actriz, Michelle Yeoh, que es una inmigrante malaya, china, estadounidense, digamos. Los directores, los dos Daniel, que tienen como en su historia un solo largometraje. Sí, tienen muchos cortos y también trabajaron con muchos artistas musicales, tengo entendido. Sí, muchos videoclips. Y es rarísimo sí. que se los haya esto de los de esta manera. Claro, es disruptivo porque... Pero hay una cosa que yo leía en el reglamento de la votación. En la Academia votan cerca de 10.000 personas. Hay 10.000 acreditados, pero bueno, siempre votan 9.500, una cosa así. Dentro de del reglamento de la Academia dice que el modo de votar tiene que ser sincrónico. ¿Qué quiere decir? Que no se puede votar a un director porque sea un gran director, haya sido un gran director en el pasado. Hay que votarlo por lo que hizo, claro por lo que hizo en ese momento. Uh-huh. Porque a mí lo primero que me impactó, dije, pero ¿cómo? A Spielberg no le van a dar nada. A Todd Field no le van a dar nada, digamos, directores que ya vienen de otros. O sea, que esto no sería un impedimento para que los Daniels sean los ganadores del Oscar al Mejor Director. Hay una actriz relegada de los Oscar que es Jamie Lee Curtis. No sé qué te pareció la actuación, que es la mejor. Fascinante. Fascinante, fascinante. Es la mejor actriz de reparto, que es la única no asiática, digamos, de esta premiación. personalizada, porque después no le dan el mejor actor porque no consideran que tiene un mejor actor. Con mucha trayectoria mejor, también. Sí, pero el trabajo que hace en esta película es maravilloso. Yo creo que ese premio es indiscutido, realmente. Los demás podría pensar, a ver, bueno, qué sé yo, como le decía Nacho, no es parte de mi generación. ¿Cómo la viste a Michelle Yeoh en el papel este de heroína, bueno, con mucho conocimiento de artes marciales? Ya la habíamos visto en El Tigre y el Dragón, ¿no? A ella. Fue un poco chocante al principio ver que la ponían de un papel, bueno, no sé si, no quiero contar mucho, pero de empleada de un lugar donde se lava ropa, así, sí, en Estados Unidos. Y que pase de eso a estar combatiendo en muchos universos al mismo tiempo y encima que te agreguen, nada, tantas cosas a la vez, fue impactante. Para mí fue impactante en el buen sentido. Y después, bueno, nada, como siempre, siendo una excelente actriz en todo, tanto también bueno, en sus momentos en donde capaz baja un toque y no es tanto de estar luchando o estar haciendo 7 millones de piruetas. Así que la vi muy bien, la vi muy bien. ¿Qué te pareció la ceremonia? ¿La viste, Nacho? La vi, me gustó mucho. Debo decir que, bueno, no, me fui un poco decepcionado por algunos premios que pienso que... A ver, decime tus decepciones, contame. Tar creo que me dolió bastante. Argentina, bueno, por otro lado, era difícil. Estábamos peleando contra esta película alemana que, nada, tenía todo por ganar, creo. Pero bueno, nada, creo que una desilusión no poder haber tenido la tercera estrella ahí de premios. Totalmente. Y después no mucho más. Me gustó mucho ver al cantante de los Talking Heads haciendo una mini presentación musical. Sí. Es más, después de eso anunciaron que vuelve a los cines por manos de A24, que es la productora que hizo también esta peli de que estamos hablando ahora. Sí, todo, sí, en todas, sí, partes. Sí. Vuelve nada, una peli vieja de los Talking Heads, una banda que está buena. Y nada, después creo que como siempre, ¿no? Todo muy elegante, todo muy servicial. No sé, la vi bien la ceremonia. A mí me decepcionó un poco el tema musical, la verdad. ¿Sí? Sí, no sé, yo apostaba... Bueno, yo tengo mi corazoncito con Lady Gaga siempre. Y apostaba el tema de Rihanna. Me pareció, lo había escuchado antes, me pareció muy potente. Pero bueno, ganó otro tema que es un de una película... Ahora les voy a decir dónde se pueden ver las películas ganadoras. En las, digamos, hay algunas que solo están en cine, ajá, pero hay otras que se pueden ver en las plataformas, así que vamos, ajá, a comentar. Y justamente esta película de la India, que ganó, cuyo tema musical ganó, que se llama RRR, pero búsquenlo como RRR, porque es la manera de nombrar la R, digamos, en otro idioma, pero... Bueno, el tema musical que ganó fue ese y no ganaron ni Lady Gaga ni Rihanna, que eran mis candidatos. ¿Y esa está en una plataforma? Esa está en Netflix, sí. Ah, ahora vamos Netflix a contar dónde está cada una de ellas. Ah, bueno. Bueno, y otra cosa que yo quería agregar, Nacho, no sé si vos viste... La película que ganó a Mejor Documental fue Navalny, que es... La historia, ¿se acuerdan del político este ruso opositor a Putin que estuvo en Siberia, que después hubo una acusación, lo llevaron a un hospital de Alemania que estaba envenenado, digamos, había sufrido envenenamiento, después se restableció, volvió a Rusia, fue detenido nuevamente, bueno. Sí, lo que intenta mostrar la película, entiendo, es como una persecución del gobierno, sí, de Putin hacia un opositor político, digamos, que, bueno, se tuvo que exiliar y demás. El documental es muy malo. Ajá. La verdad que es muy malo. Está en HBO más, HBO Plus, pero la verdad es muy malo. Yo lo vi antes de que le dieran el premio y la verdad que me pareció que no se lo iban a dar. ¿Pero qué nos demuestra esto? Nos demuestra también que la política, sí, que claro, no está fuera, digamos. Acá hay una cuestión... que lo decíamos en algún momento, es el ala progresista del Partido Demócrata Norteamericano, la academia. Ahora, estamos hablando del ala progresista de un partido de un imperio. Claro. No estamos hablando del trotskismo, ni de Miriam Breckman, ni de ninguno de ellos. Entonces, esos son los límites. La guerra Rusia-Ucrania estuvo presente permanentemente, sin novedad en el frente, más allá de que es una excelente película. Yo les dije, no puede ganar, no puede de ninguna manera ganar el Oscar a la mejor película. En todo caso, sí extranjera, que concursaba para los dos. Fue como Parasite la que ganó hace unos años. Ahora, la guerra de Ucrania estuvo permanentemente ahí dando vuelta. Estuvo permanentemente. Es que la disputa Estados Unidos-Rusia en términos económicos, porque es, como sabemos, detrás de la guerra de Ucrania está algo más allá de los recursos naturales que hay en Ucrania, sino lo que hay en Alaska, que es la explotación de petróleo y la disputa rusa-norteamericana para explotar el petróleo allí. Nadie te lo dice, ¿eh? Ningún noticiero no lo vas a escuchar. No lo vas a escuchar nunca. Bueno, eso por supuesto que siempre está presente, la corrección política. El tema que no es el que dijo Nacho, el tema del presupuesto. Yo les comenté a ustedes cuando estuve en el Festival de Mar del Plata, grandes directores, en un audio, en un video, una videoconferencia de David Cronenberg. David Cronenberg se quejaba de que no tiene plata para filmar, digamos. Después de la pandemia, el tema del presupuesto es importante. Esta es una película de bajísimo costo. Eso también fue algo que se premió. Bueno, y después esto, los nuevos lenguajes, los nuevos... La Academia no quiere quedar de garpe, como quedó, por decirlo de alguna manera, con Pulp Fiction. Claro. Donde ganó una buena película, pero le ganó... parezco La Nación Más, pero le ganó a una película que ahora está dentro del archivo de las mejores películas de la historia del cine universal. Sí. Y además porque la hizo Tarantino, que no es poca cosa. Y también podés, si revolvés un poquito, analizar el tema de los consumos, o sea, la vuelta al cine post-pandemia con películas fuertes, de por ahí mediana producción, como venían diciendo, y también de cómo se tuvo que adaptar, digamos, el mundo Hollywood en la competencia de las plataformas de las películas on demand o las series, que son de un caballito de batalla de digamos, una competencia fuerte para el cine, digamos, tradicional, digamos. De todas maneras, ustedes saben lo que yo pienso. Si podés ver estas películas en el cine... Nada suple al cine, ninguna plataforma ni televisor de 100 pulgadas o lo que sea. Nacho, no sé si vos querés agregar algo más, porque si no voy a dar los lugares donde podemos encontrar las pelis. No mucho más. Solo que, bueno, se animen. Creo que es difícil pegar un cambio así abrupto, pero está bueno y es necesario, creo que de vez en cuando salir de la zona de confort, de ver grandes pelis o seguir ciertas recomendaciones de diarios o de la Academia. Está bueno ir un poco más por lo independiente. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que verla todo en todas partes al mismo tiempo y dejarse también de alguna manera deslumbrar en algunas cosas y no entender algunas otras cosas del lenguaje. Alguna vez alguien me decía, cuando uno lee poesía no necesariamente entiende lo que quiere decir la poesía, y a veces no quiere decir nada. Y con las películas también puede pasar eso, digamos. Vale la pena solo verla por el, no sé si coincidís, por el lujo visual que tiene esa película, el despliegue de artes marciales, efectos especiales, como decíamos. Sí. Y algunas cositas... Por lo que comentan, o sea, algo distinto. Es diferente. Y bueno, quizás dejar algunos prejuicios de lado, ¿no? Y para los que ya, como vos y yo, Carlos, peinamos algunas canas, no todas, pero algunas. Deslumbrante poquitas. La actuación de Jamie Lee Curtis, que es una actriz de nuestra generación, digamos. Esta se la prestamos a los Daniel, pero es nuestra. Bueno, y vamos a decir entonces que si vos tenés Amazon Prime, podés ver Todo en Todas Partes al mismo tiempo, que también está en Flow para los que tienen cablevisión. Y Argentina 1985, yo la sigo nombrando todavía. Sí. Bueno, en HBO Más. A mí me gustó. A mí me gustó muchísimo. Sí. Y la hinchaba para que fuera, digamos, la premiada. En HBO Más tenemos Navalny, este documental que les decía sobre la historia del político ruso. No es gran cosa, la verdad, a mí no me pareció, pero bueno, ganó porque por el contenido. Después en Disney tenemos dos películas, una que es, que también yo me quedé con la frustración, Los espíritus de la isla, ¿no, Nacho? Sí. Bueno, y tenemos también Black Panther, que es una producción de Marvel. Es de estas películas, muy buena película, tengo que decir. No es mi estilo, pero muy buena película, y se llevó solamente vestuario, nada más, un Oscar por vestuario. Después en Netflix tenemos varias, Sin novedad en el frente, la ganadora de la mejor, a mejor película extranjera o de habla no inglesa, RRR, que es la canción es Natu Natu, que es la película que les decía, India, que ganó el mejor tema. Pinocho, no sé si se acuerdan que yo se las comenté, que ganó el premio a la mejor película animada. No se la pierda, no es para chicos solamente, de Guillermo del Toro. Y después otra que ganó la categoría corto documental, que se llama Nuestro bebé elefante, que es muy bonita, es una película también hindú, muy, muy chica. Y después está Top Gun Maverick, qué pobre, Tom Cruise ganó solamente mejor sonido. Uh-huh. Bueno, esa está en Paramount Plus y en Star Plus, así que bueno, son esas dos. Después, si ustedes quieren ver la ganadora del premio al mejor actor por Brendan Fraser, sí, que es La Ballena. Hay que ir al cine, ¿no? ¿Cómo? Hay sí, que ir sí. al cine. Hay esa que hay cine. Que ir al cine, Tar hay que ir al cine. Por suerte, Tar no es una película para ver en plataforma. Bueno, ninguna es para ver en plataforma. Claro. Pero yo se los digo por eso.